Vale. Hola, vos. Hola, estamos como con falla, viste, este 21-30 de este 27 de noviembre de 2025, che. Se viene el ciclón extratropical, estamos preparando muy desorganizadamente, tiene fallo el software. Y bueno, y le vamos a meter porque mañana, pasado mañana y el lunes, tormenta tropical, che. Ustedes están en el Carmen, pero hay mucha gente que está en el Kenguay. Lástima no están más en Ciudad del Carmen, ¿no? Que nosotros queríamos saber un poco más. No sabía que estaban haciendo el vivo por Facebook. ¡Qué lástima! No avisaron nada, pues yo tengo la posibilidad de conectarme a Facebook, sacar el audio al aire. Pero bueno, está. Ahora ya todo es medio tarde hoy. Hoy anduvimos 21:32, son ya 27 de noviembre de 2025. Esta canción es para todos los viajeros que entran a escuchar en el Palme en este momento. Kraftwerk, Autobahn. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días. Estamos grabando también, che. Hoy va música de 1975. Ni nacido eran ustedes. Kraftwerk, Autobahn. Thank you. Autobahn Kraftwerk, che, de 1975. Viste que está escuchable, ¿no? Palme FM. Buena mano, FM. MF en Lapnet, en Palm Lapnet. Como enlentecida la radio, viste, está como con el freno de mano puesto, che. 21:38, tardísimo. Tengo mensaje de los oyentes, han solicitado una emisión sorpresiva. Sobre todo los viajeros, viste, que se comunican a través del empalme, queriendo saber la ubicación exacta de cada uno. Pero no se sabe bien, viste, porque acá me termina de decir la gente de Casa Tribu que ya se fueron del Carmen. Ahora voy a ver al aire, escuchándolo con todos ustedes, ¿para dónde? Kraftwerk, che. Está bueno, viste, este de 75, Autobahn. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Se habla por el tiempo. Aquí suman un MF en la mierda. Che, estuvimos bajando música, pero vieja, viste. De 1975. ¿Dónde estaban ustedes en 1975 cuando sonaba esta canción? Empalme FM. Thank you. I said, would you relate to our quarter track tape? You know, the band performs in the nude. He said, uh-uh, don't call us, child, we'll call you. Suena bien este también. Tengo un enlentecimiento en el software mezclador, che, Clariche. ¿Dónde estás vos? Todos los viajeros están hoy online, pero no se sabe dónde están. Vamos a ver si en los audios logramos ubicar alguno. Hoy se comunicó Carlos temprano, pero me puso web nomás. Carlos, que desde Tacuarembó viaja por todo el universo. Clariche está enojado con nosotros y no nos dice dónde está, pero está escuchando. We got percentage points and lousy joints and all the glitter we can use, mama. So don't call us, now we'll call you. You may hear this one to me before I said, you know, I said, listen, kid, you pay for the call. Hey, well, you ain't bad, but I heard it all before. Claro, nosotros repasamos ayer la playlist del Empalme buscando música que impacte. Che, este no lo conocía, pero viste qué bueno que está. El intérprete es Sugar Love Jerry Corbetta. Vos tenés la PP ahí, Saris, fíjate, en 45 RPM. Y el tema se llama Don't Call Us, We Call Of You. A mí me gustó. ¿Viste? Con ese sonido de discar de 1980 o 70. Creo que está escuchando Cachete hoy, che, así que vamos a tener que poner algunos temas novedosos. El clásico rock del Empalme, ¿no, che? Está el Nacho Carbonero por hacer el pronóstico para todos ustedes. Nosotros miramos todos los pronósticos, pero al que le damos bolilla, el pronóstico del Nacho Carbonero. Y dice que viene lamentablemente un extra tropical, che. Ya le vamos a entrar los audios. Tengo fallas en el software, che, de mezcla, Viste qué buena que están estas canciones que hemos descubierto en el sitio de YouTube de Another Prof. Anótenlo ahí. Another Prof, el otro profesor. Another Prof, Another Prof. Y nosotros buscamos en el apartado por año, en este caso 1975. Ahí bajamos un poco el ritmo, lo que pasa es que como estábamos echándole el ojo a los mensajes que están llegando, ya los vamos a tirar al aire, se nos fue el hilo de la canción, que era esta la canción que teníamos que poner. Mirá, che, atento Clariche, atento Clariche. Buen día. No podés dejarte broma. sea, cómo estamos. Parece una caricatura de Gambia, vos. De Gambia. Ahora vamos a hacer en homenaje al dedo. Dedito para arriba, dedito para abajo. Va para arriba, Correa. Es otro año más que se va, ¿eh? Atento a los carboneros, atento carbonero, se aproximan las festividades, queremos saber cómo está el plantel de Lanares ahí. Tardes compañeros, ¿cómo le va? ¡Qué día bravo hoy, no! ¡Barbaridad! Por aquí hizo 36, 37, pero el mormazo se siente mucho más. Sí, ahora recién levantó un airecito, está refrescante. Espero poder dormir esta noche, tranquilo, peleando con algún mosquito. Pero bueno, qué verano vamos a tener, ¡qué cosa! Y bueno, claro, para los que son nuevos, no saben que estas conversaciones las hemos detenido hace 5 años y cada vez peor, ¿no, che? Con los viejos asesores del EPAME, como es el caso del amigo Brun, que termina de mandar el mensaje ahí. Cada vez el planeta se calienta más y la gente se calienta más y los mosquitos pican más y vienen los extratropicales. Desde 2020 que nosotros estamos haciendo el seguimiento. A ver, Nacho Carbonero, ¿cuál es tu pronóstico? Atento Clariche, ahí por la zona de Barros Blancos se vienen las festividades a prontar para mezclar lindas canciones, villancico y jingle bells. Es cambiante el planeta, noche. Para mí que va directo a su extinción. Este fin de semana pasado había varias festividades y por tabla nos habían invitado a una. Y resulta que a último momento bajaron la invitación. Atento Bosco Pereira, atento Bosco Pereira. Otra invitación fallida y vamos. Atento Pichirica y Soviético en la zona de Corrales, desembocadura en el Quenguay Grande, Paso Manduca, cuchila la carne ahí, noche. Si ve que hay alguno bichado, tráelo. Atento Casa Tribu, atento Casa Tribu en, ¿cómo era la localidad? De Durazno, Villa del Carmen en Durazno. Se presenta caluroso y ahora un poco neblinoso. Cuidado que viene el tropical, mañana si os quiere o pasado mañana viene, dijo Torraca. Apaguen todas las luces y cierren todas las ventanas. Atento Francisco, Uruguay soberano, atento Francisco, Paysandú soberano, UPM 2 no. Se aproxima la invasión de los yanquis, le van a chupar el petróleo a Maduro y van a quedar un imperio que se cae, ¿no? Se cae el imperio yaqui y pusieron un loco al frente a ver si lo reflota, pero cae como cayeron los romanos, igualito, ¿no? Con un descerebrado arriba, haciendo cualquier crimen contra la humanidad, igual van a caer, ¿no? Y van a quedar en lo más negro de la historia. Aunque ellos no tienen ninguna historia linda, me parece. Salió fuerte este audio, es música de 1975, apenas se adivinaba la música disco, apenas empezaba a pelechar. ¿Te acordás, che, gurú? Vos que sos DJ, ok. Mirá, escuchá este. Get Up Tonight, Kissy and the Sunshine Band. Empalme FM. Está comenzando a sonar la potente música de Rockstar de El Empalme Rock 1975, versiones 45 RPM. Para vos, cachete. Claro, por el dashboard de la plataforma Zeno Zero Streaming. Estamos checando los que están entrando como caballos a la emisión sorpresiva del PAME de este 27 de noviembre de 2025 a la hora 21:54 justita. Recuerdo que cuando comenzaba esta onda disco en 1970, bueno, yo no sabía que había arrancado ya en el 75, bueno, lo estamos comprobando ahora. Para mí era 77, 78, 79, y bueno, después todo el impacto de los 80, che bambino. Ninguno había nacido en 1975. Tito Darwin, ahí en la zona más fría del Uruguay, en el verano es una delicia vivir entre esos pinares, acaciales y bandurriales, totalmente desaparecido. Estás noche, para mí agarraste un hilo de la fortuna y no paras hasta ahora, hasta el Cotiao Bank. Qué relajo, noche. Lo único que estamos quedando pobres somos nosotros, otro fin de año más. Esa pesca, poco y nada, que tirar la red, lo mejor que hay. Ja, quieto, se viene la bichada, hojilla. Invité al Ángel para mañana, pero no, el lunes. Está complicado el tema de los bichos. Oh, güey, con estas calores, todo manso. Seguro, le pedimos una bichada a los Borges, que tienen como entre los cuatro tiene como 2.000 lanares. Y si se avichaba una, la trajeran, ¿viste? Pero para sacarle un pedazo de carne a esa gente, hay que echarle, ¿no, che? Che, ahora son 21:56, seguimos comunicándonos con la gente, alguno está respondiendo ya, tengo la respuesta acá. Que se correa, ¿cómo estamos? Todo manso. Esa pesca, poco y nada, que tira la red, lo mejor que hay. Ja, quieto, se viene la bichada, hojilla. Atento, Kiosco y Cabaña Santos en el Kenguay. Atento Kiosco y Cabaña Santos en el Kenguay. Gran impacto del video promocionando el mangrullo. Uno puso que lo construiste vos solo de cero, che. ¿Qué lo parió, no, che? Más de 300 metros de altura. Que vengan los turistas nomás. Che, estaba escuchando Sarís. Incluso vio el video del kiosco con el mangrullo ese que hicieron, que bueno, que reformaron ahí en el paso Andrés Pérez. Y en la punta, allá arriba, está el kiosco. Dice Sarís, que lo tiró, pero metió la mano de obra el kiosco para hacer ese mangrullo. Le digo, sí, le costó. Lo imposible le cuesta un poquito más. Achatate que viene el ciclón tropical, lo anunciaron todos los pronosticadores, incluidos los del Empalme. El Nacho Carbonero dice que va a arrasar la parte sur, pero nos pueden chicotear a nosotros porque entra por el litoral oeste, che. Qué peligro, cuidado, no se regalen. Yo estoy avisando a todos los pescadores que salgan de ahí, ¿viste? Y el martes o miércoles de la semana que viene volveríamos, si Dios quiere, ya con pescado fresco venido de Brasil. FM. Buenas noches, aquí estamos, sí, atento a todo ese tipo de noticias. Sí, el Imperio Yankee se está viniendo, se viene abajo, lo que es vergonzoso, lastimoso, es de la forma en que el mundo responde a la sinvergüenzada arbitrariedad de este loco, ¿no? Quieren chupar el petróleo a Venezuela, pero ahora Rusia está manifestando que tiene un compromiso con hasta el 2040. O sea que ahí ya va a entrar a jeder de otra manera, ¿eh? Digo, forma todo del gran complot global, ¿no? Es todo parte de lo mismo. Terrible polémica también por la declaración de Colombia sobre el Amazonas, no queriendo más el extractivismo ni la explotación minera. Acá el Estado sigue lamiéndole las patas a la multinacional, por lo que es muy posible que a la brevedad se tengan cortes de puentes, cortes de carretera, alguna quemada de goma. Digo, ya manifestaciones de otro tipo, ¿no? Por lo que se viene conversando entre la gente, ¿no? Gente que no, realmente no está participando, digamos, del grupo Paisandú Soberano, gente que sí está de acuerdo, pero que no milita, no se manifiesta públicamente, pero sí están dispuestos a tomar ciertas actitudes. Digo, se está poniendo compleja la cosa. Lo que más le afecta a este gobierno es que haya un corte de puente, ¿no? Digo, pero la vienen enchastrando, digo, este sinvergüenza del secretario de Presidencia, inepto, aplaudiendo la solicitud de las forestadoras pidiendo para plantar 1.500.000 hectáreas y él no, el contentazo, el alcahuete como es. Sí, las forestales pidieron para aumentar el área de forestación, che, pichirica, a la mierda las ovejas, metan árboles. Y el secretario dice que redobló la apuesta y le ofreció un poco más, que lo planten desde Montevideo a Rivera. Puro árboles, echen a la mierda a los orientales. Hey you, Backman Turner Overdrive. Los anuncios de los tuyos, che, pichirica. que planten más árboles, le piden a las multinacionales. No le alcanza con el desastre de lo que ya sucedió, pero capaz que ni se enteraron. Y de paso, cañazo, porque el presidente también dijo que le cae algo simpático lo de Bukele, ¿no? Bukele, sobre la seguridad interna del Uruguay, y que es atendible, porque es, iba a decir, un disparate, ¿no? ¿Cómo estamos, Topo? Sí, estaba escuchándolo y estoy esperando acá al viejo cinero que hable a ver qué va a decir para mañana. Para el este ya están. Me estuve mirando ahí unas tormentas fuertes. Todo bien, Topo, por ahí. Te vas a concentrar nomás por ahí. No vas a venir. Vos sos medio loco, a lo mejor arrancá igual. El otro día, ayer me... No, hoy de mañana me escribí con Tomasini también. Otra sinvergüenza, le digo yo. Dice, mirá, dice, no te aseguro, dice, pero con seguridad, dice, voy a aparecer, dice, vamos a ver. Que él lo tiró. Bueno, Topo, portate bien. Te manda de sinvergüenza esa noche el Tomasini y el Topo ese. Dejate joder. No, viene el ciclón tropical, lo anunciaron todo, empieza. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es jueves o viernes? Bueno, el viernes de noche empieza. Y ahí se viene todo el relajo. Dice que no se amanse, que esta vez viene viento fuerte. Ni Dios permita, noche. Ojalá que ustedes hayan atado bien esos postes ahí, noche, en el mirador. Casa Tribu, atento, Casa Tribu, ahí en la localidad de Villa del Carmen, departamento de Durazno, Río Negro del Jum. Una debe estar precioso ahí, ¿no? Porque el aire que cruza por el Río Negro lleva un poco de frescor, ¿no? Acá está bravo ya, y cuanto más al norte, peor, me dice. El sábado acampaba en Puente Tabla, pero no lo voy a pelar, pues. Va a llover el domingo, seguro que llueve. Buenas noches, ¿cómo andan? Disculpen la demora, estábamos haciendo vivo en Facebook y en Instagram. Por eso nos demoramos en contestar, recién terminamos. Ya no estamos más en Ciudad del Carmen o Villa del Carmen. Ahora estamos en Sarandí y mañana tempranito salimos para Blanquillo. Todo dentro del departamento de Durazno. Así que andamos acá en la vuelta. Sí, nos dijeron que viene lluvia para el domingo a la mañana. Así que estamos teniendo los recaudos necesarios. Tenemos que actualizar el pronóstico. Nacho Carbonero, estamos esperando que mandes el audio. Viste que la gente de Caso Tribu se va a tirar mañana, igual. A pesar del pronóstico de Torraca, que mañana de noche arranca, ¿no? Se tiran más para el sur. No sé para dónde irán ellos. Para mí van a escaparle al calor y van a ir para la costa. Eso casi seguro. Lo hacen todos los viajeros. Todos los viajeros que están conectados con el empalme están arrancando para el sur. Hacen igual que los indios charrúa hace 200, 300, 500 años. Que los tipos se iban para allá. Los primeros veraneantes de Punta del Este eran los indios charrúa, la Paloma, Rocha, todo para allá. Se iba para allá en el verano, buscando el frescor. Y después, ya cuando empezaban las temperaturas a menguar, se venían para el norte. ¿Ustedes cómo andan? También día caluroso hoy, pesado, pero lindo. Estamos en el Parque de Sarandí, un lugar hermoso, muy recomendable para venir a tirar la caña. Nos dijeron acá que hay tarariras grandes. ¿Viste? Sarandí del Chino, si no me equivoco. Capaz me estoy equivocando yo, pero fuimos una vuelta, grabó un partido de fútbol ahí. Y qué buena, ¿cómo puedo decir? Qué buena gente, creativa y de comunicadores que tienen ahí en Sarandí allí. Claro, en Sarandí siempre te salen con los caballos y eso. A mí no me interesa demasiado eso, a pesar de que en algún tiempo hicimos un pasaje por ahí. Pero lo que más nos sorprendió de Sarandí allí es la calidad de sus más media, de los medios de comunicación, en particular del cable de ahí. Estaban muy adelantados en el 2000, no me acuerdo, 2005 creo que era. Estaban y los miré hace poco y siguen siendo punta en el Uruguay. Ojilla, ¿eh? Ustedes que les gusta a la gente de Casa Tribu armar videos y eso. Ahí pueden conectarse con ellos, digo yo, para tener alguna idea. Cuando nosotros estuvimos en el 2000 y pico grabando un partido, nos tiraron algunas y tuvimos una linda conversación. O sea que, y hace poco también vimos que, ¿cómo te puedo decir? Estaban investigando los orígenes de, ¿cómo es este amigo tuyo, Darwin? Osiris. Y habían encontrado la partida de nacimiento en una escuela de ahí. Si no me equivoco, viste, porque lo vi hace 4 o 5 días y yo me olvido rápidamente, pero es todo bastante interesante si ustedes están llegando ahí, amigos de Casa Trío. Hola. Estamos como con falla, viste, este 21-30, este 27 de noviembre de 2025, che. Se viene el ciclón retrotropical, estamos preparando muy desorganizadamente, tiene fallo el software. Y bueno, y le vamos a meter porque mañana, pasado mañana y el lunes, tormenta tropical, che. Ustedes están en el Carpe, pero hay mucha gente que está en el Kiwai. Ojilla, la gente que está en el Kiwai, le mandamos este tema a los pescadores. How long is? Empalme FM, buena música desde los Palmares. Bueno, acá liquidando la jornada temprano, ya el año se avecina, se van terminando las actividades, ya hay categorías que no están practicando más, ya esto está chaucha, está liquidado, así que en un ratito arranco para el rancho. Mirá Simón cómo anda ahí metiendo, sí, acá también, acá un calor malo, viste, un calor tendencioso a que va a reventar, cuando reviente va a reventar con la fuerza ahora. Y bueno, acá estamos. ¿Qué te iba a decir? Mirá, Casa Tribu es, ¿no? ¿Por dónde anda? Por el Carmen ahí, Durazno, sí, Durazno es precioso, hay pesquero por todos lados, está loco. Sarandí, sí, y el Yi, fijo, si no recuerdo el río Yi ahí. Durazno se pesca. Y el Carmen es precioso. Yo he ido ahí, le he ido hace muchos años atrás, ¿no? Pero es muy lindo Durán. Hay que cuidarse, ¿sí? Hay que cuidarse con el temporal. Acá viene temporal, llega el sábado a la tarde. Así que me va a dar tiempo para hacer los chorizos al pan en el salón, el mástil. Así que vamos a poder trabajar hasta mediodía, después ya, y el domingo temporal, sí. Una lástima para toda la gente que hace feria, ¿no? En esta época que la gente empieza a agarrar un pesito, ¿no? Recuerdo que el año pasado tuvimos unos episodios así también. Pero bueno, hay que darle. Hay que darle. No queda otro. Te va a dar tiempo para hacer los chorizos, che. Le aviso a Gavilán que vaya a comer los chorizos el sábado, porque el ciclón llega después. Así, no sé qué pronóstico escuchaste vos. Tengo que checar la emisión al aire de Le Palme Rock. Le aviso a Gavilán que vaya a comer los chorizos el sábado, porque el ciclón llega después. Así, no sé qué pronóstico escuchaste vos. Va a llegar justito para los chorizos, che, antes del ciclón. Hay que tomar un vino. ¿Que lo lleve a Guevara o que vaya solo? Che, qué linda canción, dice este mensaje de un teléfono que no tengo. Se pasan la pelota, che. Hoy solicitaron los viajeros. Menos mal que la gente de Casa Tribu dijo dónde está, viste. Viajando para el sur. Creo que es la tendencia. ¿Quién sabe qué se hicieron aquellos viejos viajeros que nos visitaron a nosotros en el 20, en el 21, en el 22? En el 23 no transmitimos y volvimos en el 24. Y siguieron los viajeros pasando por acá, che. Y nos decían eso, que cuando viene a apretar el calor, eso que dijo Sariz, los tipos se van para el sur. Linda canción, decía, les dije este mensaje, es Ace Howlon. En Palme FM. Buen día. No podés dejarte broma. Siguen llegando los mensajes, che, y el software sigue fallando. Hace lo que quiere, pero le prendimos cartucho igual a la hora 22:14 de este 27 de noviembre de 2025. Dice, suena impecablemente el empalme a pesar de los fallos mecánicos. Vamos a tener que consultar al amigo Francisco, que está en la parte técnica, pero de auto. ¿Servirá para acá? Mirá, che, 1975, Francisco. Era el único nacido, los demás son todos jóvenes. Wings, listen to what the man said. Atento Lilo Benítez, ahí con la ucraniana cerca de Chamizo, fraile muerto, fraile, ¿cómo era? Fray Marco, ahí, la gente está esperando. Manda audio fuerte, che, que se escuche. Gracias, Jorge. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Estaba trabajando recién, veo tu mensaje. Sí, nada que ver. Fraile muerto, estoy lejísimo. Fray Marco. Vamos arriba. Ahí compañeros, ¿cómo le va? Qué día bravo hoy, ¿no? Barbaridad. Por aquí hizo 36, 37. Pero el mormazo se siente mucho más. Sí, ahora recién levantó un airecito, está refrescante. Espero poder dormir esta noche, tranquilo, peleando con algún mosquito. Pero bueno, qué verano vamos a tener, ¿eh? Qué cosa. Y bueno. Siguen las grandes canciones de 1975, amigo Brum. Dan Fogelberg. Part of the plan. Empalme FM. Bajamos esta canción porque teníamos prácticamente un tema solo de Dan Fogelberg, que es el clásico What's Another Years, que habitualmente pasamos, pero este está bien interesante, ¿viste? Tenía que haberlo picado, enganchado, mezclado, Che Gurú, que estás escuchando desde Chamizo, ¿no? ¿Dónde miércoles queda Chamizo? Tendría que haberlo mezclado, porque está escuchando el maestro de los DJs. Viste, a pesar de que está muy desactualizado, nosotros siempre le prestamos atención. Viste, el final de esta canción pegaba más o menos con la... Íbamos a hacer esto nosotros, pero hablamos al pedo arriba. Viste, mirá, escuchá, mirá. Presta atención, gurú, a las mezclas del Empalme Rock. El Empalme Rock hoy, 27 de noviembre de 2025, a la hora 22:20. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos. Well, ¿viste? Más o menos era por ahí. Me hubiera subido un poquito el pitch, pero bueno, sé que sé. Estoy tratando de ingresar los últimos audios. Llegó cantidad de audios que no he escuchado. No los he checado, los voy a tener que escuchar al aire, ¿no? América, no, esto es América, sí es América, asiste el Golden Hair Batería. Guitarra. Che, estará escuchando el soviético en el cerro El Mirador de Villa Elisa. Que le diga a Gutiérrez que el sábado no vaya para el monte, que lo va a agarrar el temporal. No, Gutiérrez, el sábado acampaba en Puente Tabla, pero no lo voy a pelar, güey. Va a llover el domingo, seguro que llueve. ...1975... qué año, ¿no? Complicados, dictadura por medio, atropello al pueblo, denigrante, malos tratos, soplones, revolucionarios fallidos y otros verdaderos. Fueron años de tomar estados de conciencia y de despertar. Pero aquí vamos, remando. Buenas noches, acá Casa Tribu reportando desde el Parque Municipal de Sarandí. ¿Cómo están todos ustedes? And I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times. Me he hecho un gran guiso con los audios, claro, porque una vez que arranca la emisión no puedo chequearlos, o sea, no puedo escucharlos antes de largarlos al aire. Así que algunos quedan ahí online, como dice, en off. Mientras seguimos avanzando en la música del 75, tiempo de dictadura, dijo Francisco, ¿viste? Seguro, 73 arrancó acá y en Chile. La Tere, ¿estará escuchando? Tere. Shisha, Sky High. En Palme FM. Give. Why did it have to stop? You've blown it all sky high by telling me a lie without a reason why. You've blown it all sky high. You've blown it all sky high. Our love had wings to fly. We could have touched the sky. You've blown. Sí, son grandes canciones de los 70, dice este mensaje, claro. Está escuchando la señora Silvia, dice, ¿quiénes son todos esos? Claro, porque la señora Silvia es una veterana oyente de Le Palme, pero como se van sumando nuevos, los últimos no les conoce la voz. Bueno, son varias voces que hemos escuchado, ¿no? Escuchamos a la gente de Casa Tribu, habló Mariano. Ah, tengo que recordarles que el 29 es el sorteo de la rifa de Casa Tribu, si usted quiere participar. Ahora le voy a buscar el audio de la señora. Habló también Francisco, habló el Mo. Habló el amigo Brum. ¿Y de quién me estoy olvidando, che? Y Sarís. Y siguen llegando mensajes en el Empalme Rock. Buenas noches, acá Casa Tribu reportando desde el Parque Municipal de Sarandí. ¿Cómo están todos ustedes? Está escuchando Carlos de Tacuarembó, que le gustan las orquestas. Así que aprovechamos que se cruzó esta orquesta en el medio. Mirá qué linda canción, che, Carlos. Percy Faith, Summer Place, 76. Verano del 76. We'll be right back. Qué bueno que pudimos cumplir con el amigo Carlos, al menos con una canción en mucho tiempo, ¿no? Claro, a él le gustan las grandes orquestas. Percy Faith está en ese bloque que él nos recomendó. Teníamos una selección fatal de grandes orquestas, luego se fue a la pindonga cuando nos formatearon la PC para poder recuperar. Le hicieron un bypass, pero para eso fue necesario vaciarle los intestinos. Y tiraron todas las grandes orquestas y recién ahora estamos recuperando algunas. Preciosa canción, dice la señora Silvia. Percy Faith, claro, es del 75, apenas había arrancado la radio del Pachecato en Chesariz. Y estaba sonando este tremendo éxito, Summer Place 76. ¿Vos estás escuchando, Gavilán? Che, acá por ahora suenan los sapos, una jornada de calor impresionante. Hacían 33 grados. A las 6:30 cerca del Palacio Legislativo. No sé, cerca de la Plaza Independencia, cuánto habría. Mirá qué buena recomendación de pesquerías andantes, como el Caballero Andante de La Mancha, junto a Sancho y el caballo que era... Rocinante, y era como era el de el burro de Sancho, era como era el burro. Ay, se me fue. Che, ¿cómo se llamaba el caballo de Shakespeare? ¿Cómo se llamaba el caballo de el Cid Campeador? No, se me mezclaron todas las grandes epopeyas. Sí, el Rocinante era el de. El del patrón, pero el de Sancho, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Vamos a preguntarle a la señora Silvia. Buenas noches, acá Casa Tribu reportando desde el Parque Municipal de Sarandí. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, ¿cómo andan? Disculpen la demora, estábamos haciendo vivo en Facebook y en Instagram. Por eso nos demoramos en contestar, recién terminamos. Ya no estamos más en Ciudad del Carmen, o Villa del Carmen. Ahora estamos en Sarandí y mañana tempranito salimos para Blanquillo. Todo dentro del departamento de Brás. Así que andamos acá en la vuelta. Sí, nos dijeron que viene lluvia para el domingo a la mañana. Así que estamos teniendo los recaudos necesarios. Agua, hay que ir enseguida que pase el viento, porque yo garanto que todos los pescados los va a sacar el agua, el viento. El tornado va a sacar todos los... Hay que estar atento ahí. Cuando pase el tornado, salí golpeando para el lado del agua. Los pescados van a estar pidiendo que lo tiren para adentro, ¿no? Y ahí los manoteamos nosotros. Sí, che, no, esperemos que no sea nada, ¿no? Que sea agua nomás. Esperemos. No te calenté, por eso que lo puse yo. Así que yo. Te garanto que quedaron eternos, eso no lo mueven, no sacan ni Artigas y Rovigo, está loco. Sí, Dios quiera que no, no vengas o si quiere llover, que llueva nomás tranquilo, pero que no se relaje, está loco. Y allá, viste que cualquier viento sopla con la allá, que bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué manda de sinvergüenza esa noche el Tomasini y el topo ese? ¡Dejate joder! No, viene el ciclón tropical, lo anunciaron todo, empieza... ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es jueves o viernes? Bueno, el viernes de noche empieza. Y ahí se viene todo el relajo. Dice que no se amanse, que esta vez viene viento fuerte. Ni Dios permita, noche. Ojalá que ustedes hayan atado bien esos postes ahí, noche, en el mirador. Hoy es la última noche de pesca. Mañana torbellino, che. Qué cagada, ¿no? Todos los pronosticadores anuncian ciclón tropical, cuidado, agárrense donde puedan, no se regalen en el Genguay. Clariche, atento, Clariche. Ahí por la zona de Barros Blancos se vienen las festividades a prontar para mezclar lindas canciones, villancico y jingle bells. Empalme FM. Un instrumental, Carlos, mirá, qué lindo que está. No es una gran orquesta, pero es un instrumental. Y lo vamos a pegar magníficamente. No es un instrumental porque está cantando ahí. Agregalo a tu playlist, sí que lo descubriste en el Empalme Rock. Se llama así. El intérprete es People Choice. Una versión de 45 RPM, muy bien. Sonando muy bien, como todos los clásicos de Another Prof. Y el tema se llama Do It Any Way You Wanna. You Wanna, sí, sí. Do It Any Way You Wanna. Vos que tenés la PP ahí, salís y lo estás visualizando. Y vos también, Nacho Carbonero. Che, la gente esperando el pronóstico del Nacho Carbonero. Yo pensé que era un instrumental porque bajé hoy un instrumental pensando en que pasamos muy poca música para el amigo viajero Carlos. Me dijo, cuando pueda pasar grandes orquestas. Todo de 1975, che, los estoy pispeando. Está escuchando el gurú seguramente, así que lo vamos a mezclar perfectamente. Con este tema arrancamos hoy temprano. Creo que va a ser un descubrimiento, lo vamos a escuchar muchas veces. Sugar Love Sherry Corbetta. Versión 45 RPM de este Don Callas. Welcome you. Don't call. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchad.